Estás escuchando AM530. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado. El tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto. La creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Sí, sí, sí, señores, hoy en la vuelta en vivo, en la M530, la voz de las madres de Fractura Expuesta, el dúo de guitarras Reinaudo Argañarás será el protagonista de otro concierto en vivo, Fractura Expuesta. Antes, conversaremos vía telefónica con la cantante Viviana Escarlaza, que nos dirá qué es un jam de tango. ¿Qué? Como dijo, atención, ¿qué es un jam de tango? Así, jam de tango. Más tarde en la columna periodística, Sebastián Linardi presentará el tercer volumen de reciente edición del compilado de Murgas Porteñas. Se llama Murgas Porteñas Volumen 3. Y finalmente, claro, como siempre, tendremos agenda de conciertos, noticias, música y Fractura Expuesta por los siglos de los siglos. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta, ta, ta, ta, ta, ta, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Ahora sí, arrancamos Fractura Expuesta, esta vez en vivo y en directo. Volvimos al aire, como se dice habitualmente. Saludo a mi compañero antes, Germán Marcos. ¿Cómo va, Germán? Bien, bien, va muy bien. Hidratándote como para arrancar la carrera radiofónica. Sí, hay que tomar carrera, no me escucho, ahora me escucho. Bueno, cosas que pasan. Me suce el retorno, ay, qué lindo decirlo así. qué ortiva que queda uno en un escenario cuando dice, no escucho, me subí la guitarrita, probá. Sobre todo cuando dicen guitarrita. Sí, ahí me subió el retorno y me dejó totalmente sordo, así que vamos a tomar represalias con el señor técnico. ¿Cómo nos vilipendean, Maxi? Bueno, toda la tropa de Fractura Expuesta presente aquí nuevamente. Nos estuvieron escuchando a lo largo de un mes vía enlatada. Enlatado nosotros le decimos a... ¿Te crees un atún? Algo así. Un Gabriel Atún, sí. Un director de la Orquesta Típica de la Fronte. No un bagre, porque todos somos acá chicos muy carilindos. Sí, sobre todo sí, vos, Germán. Bueno, sí, yo... Es verdad, y hacemos un casting nosotros. El ingreso no es si sabe de tango, no, es tiene que ser un pibe pintón como Sebastián Linardi, que también está en la mesa en este momento, y si le vieran cómo tiene puesto los auriculares, bueno, sería... Esto igual es radio y no se ve, pero lo tiene, por ejemplo, en la aorta, tiene uno de los... Desciendo de Batracios, así que bueno, escucho por ahí. Bueno, me acaba de decir un piropo, recién me tira para abajo usted, o sea, usted es un incoherente. Bueno, es una gata flora. Se quebró. Germán, tranquilamente lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Les decía, toda la tropa completa de Fractura Expuesta, Nicolás Esquivel en la operación técnica, Nacho Borda en la voz de las noticias, el equipo informativo del M530, Hernán Casares en la coordinación de aire, Sebastián Linardi en la columna, Germán Marcos y quien les habla, Maximiliano Senkiu. Volvimos. ¿Cuánto ensayaste esto, Maxi? No lo ensayo, me acuerdo. ¿La presentación no está ensayada? No, en absoluto. Por empezar, casi se olvidó de mi rol en Fractura Expuesta. Vaciló ahí cuando me nombró a mí, así que ya no. Empezamos mal, ¿eh? En absoluto, señor. No tengo dudas acerca de usted, Sebastián Di Nardi. ¿De mi sexualidad, dice usted? Sí, por supuesto. Ah, gracias. Maximiliano, ¿dónde estuviste de vacaciones, querido? No, bueno, estuvimos como corresponde. No, no sé si como corresponde. A la gente no le interesa, por eso contalo. No, ¿por qué tengo que decir dónde estuve? Porque yo lo sé... único que voy a decir es que no estamos bronceados. Bueno, pero vos porque tenés una piel anti, una piel del tango. La, no. El tanguero no se broncea. No, no, él no es tanguero, él es emo. Por eso no se broncea. Le huye al sol. ¿Y usted? No, yo estoy bronceado, yo, escúcheme. Yo soy discapacitado dérmico. Sí. Ah, no sabía. Perdón, no lo quería ofender. Hay problemas, perdón, perdón. Tenemos problemas con el sol y con la piel y con todo. ¿Y usted, Sebastián Linardi, dónde estuvo de vacaciones? Estuve en Uruguay, quería ir a Punta del Este, pero bueno, no me dio el cuero y bueno, terminé en La Paloma, que la pasé muy bien, por cierto, ahí también. Usted sabe que nosotros hacemos inteligencia, Linardi, sobre usted. Sí, está, sí, sí. Nos llegó una información de que estuvo hablando en una radio uruguaya. Parece que comentó de que usted trabajaba en la M530, La Voz de las Madres, en este programa. Y... ¿qué pasó? ¿Le hicieron una entrevista? Le encanta a usted, ¿eh? Sí, sí, fue una entrevista, pero a mí, no a usted. Así después se pone tan... Saludamos bien a los colegas de la difusora. Paso, de paso lo nombré usted, de paso cañazo. No, no, mentira, no, no, no, pero... mentira. Y vamos a escuchar el material. Saludamos a los colegas de difusora rochense, AM1260, de la localidad de Rocha. Por favor, poneme el audio, Esquivel, poné ahora el audio. Vas a ver. Bueno, Radio Grano Internacional, difusora rochense. Estamos aquí en la Feria Artesanal y nos hemos encontrado con Sebastián, un colega de la República Argentina. Bueno, bienvenido a La Paloma. Muchas gracias. Cuéntame, Sebastián, ¿cuál es tu actividad como comunicador? Estoy en un programa de radio dedicado exclusivamente al tango nuevo y las expresiones rioplatenses en general, que se dan más que nada del lado de la ciudad de Buenos Aires, que digamos que es el tango, la milonga y también la murga, pero es básicamente de estilo porteño, ¿no? Que es distinta a la murga uruguaya. Tratamos de difundir esas cosas y sobre todo lo que se crea ahora. Bueno, y cuéntame, ¿qué te ha gustado La Paloma y todo eso? Me está encantando La Paloma, me está encantando la gente del Uruguay, es muy hospitalaria, muy cálida, realmente uno lo hace sentir muy cómodo y las playas son hermosísimas, el pueblo es lindo. ¿Y cómo fue esa decisión de venir a Uruguay? ¿Por qué? Porque no hay... venir a La Paloma. Porque no hay tanto lío como del lado argentino, ¿no? En Argentina va mucha gente a las playas y acá no. Y no queremos ir a Punta del Este tampoco, porque no nos gusta esa cosa tan elitista que tiene Punta del Este, con lo cual La Paloma nos parece una buena opción para mí con mi novia. ¿Cuántos días se quedan? ¿Mucho más? Nos vamos en 5 días. Uh-huh. Bueno. ¿Cómo se llama el programa? Fractura Expuesta, www.fracturaexpuesta.com.ar para quienes quieran ver lo que hacemos y todo eso. Muy bien. ¿Me reiteras tu nombre? Sebastián Linardi. Sebastián, muchísimas gracias y que sigas disfrutando, ¿eh? Gracias a ti, gracias a ti. Bien, volvemos a Estudios Centrales. Adelante. Saludamos a los colegas de Difusora Rochense M1260 que compartieron este material con nosotros. La verdad, no quedan dudas que es Linardi. No, yo quiero sacar algunas conclusiones. En principio, la pregunta me gusta La Paloma. O la respuesta, más que la pregunta. Y yo sentí que estaban hablando con un personaje del Jet Set. Sí. Más o menos. Gaby Álvarez está en Cana, Sebastián Linardi está en La Paloma. Aquí también apuntan que La Paloma tiene pinta de nightclub. O sea, puede ser. Estabas en Mar de Ajó hay uno. Claro. ¿Estabas en Uruguay de verdad? Estoy en Uruguay de verdad. Estoy en Uruguay de verdad y bueno, haciendo lo que podía, defendiendo la Fractura Expuesta, y me siento muy atacado por ustedes. La verdad me parecen unas personas muy ingratas ustedes. Esta es la fauna de... Yo doy la cara por ustedes, no sé. La fauna de nuestro programa, una fauna que está muy vinculada al jet set, sí. No local, sino internacional. Sí, sí, bueno. Estamos hablando... Nos da hasta La Paloma. Yo, lo que no sé si notaron ustedes es que en esta ciudad... que se habla mal el castellano. Vieron que siempre dicen, no, porque nosotros hablamos mal. El que habla bien es el peruano, el sí. español, el castellano. Bueno, el señor Sebastián Linardi termina diciendo, gracias a ti y no gracias a vos. Ah, porque... ¿Hay explicaciones sobre eso? Se me pegó el acento uruguayo. Ellos dicen gracias a ti, ustedes saben más que yo de uruguayos, ¿o no? Bueno, también muchacho, pero yo no ando hablando... Bueno, se me pegó. Fue una muestra de fraternidad latinoamericana o rioplatense, como usted le quiera llamar. Momento de autorreferencialidad aquí en Fractura Expuesta. Esto es parte de la intimidad del equipo y lo quisimos develar. Trapitos al sol. ¿A dónde va la próxima vez, Linardi? ¿Cuál es el próximo destino? Donde ustedes me manden, no sé ya. Pero la verdad me siento humillado por ustedes. No sé, ¿dónde me van a mandar? Se calentó. Se quebró. Sí. 438... Estoy triste. Se calentó Linardi. 438... A la Isla Maciel te vamos a mandar. Gracias. 4382-9327, la línea telefónica a través de la cual nos pueden dejar mensajitos, si Dios quiere. También fracturaalaire@hotmail.com, que es el messenger, el mensajero instantáneo de Fractura Expuesta. Linardi se ríe de nervioso. fracturaalaire@hotmail.com y la vía el correo electrónico oficial de este programa, fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta todo junto, @madres.org. Arrancamos el programa 257 de Fractura Expuesta. No nos queremos olvidar, atención a esto, a partir del lunes 2 de marzo, repito, a partir del lunes 2 de marzo, Fractura Expuesta y toda la franja que pertenece al horario de las 22:30 hasta la medianoche va a cambiar precisamente el horario y va a empezar a salir a partir de las 10 de la noche. Entonces, tengan en cuenta que el lunes 2 de marzo, no este lunes, sino el otro, toda la franja de programas que iba desde las 22:30 hasta las 20, hasta las 24, hasta las 0, va a cambiar y va a arrancar a las 22. Nosotros en este caso arrancaríamos pegados a Pariendo Sueños, o sea, a las 22. Y después el panorama informativo va a salir a partir de las 23:30. Entonces, nos ordenamos, ahora, igual lo vamos a repetir la semana que viene y va a estar. Pero vamos a complicarlo un poquitito. No, ¿para qué? Si esto bueno, se complica más. Bueno, ¿cómo es el horario para la gente en la costa, en la zona oeste de nuestro país que tiene una hora retrasada? ¿A qué hora vamos a empezar? A las 9 de la noche, perfecto, sí. ¿Viste? No hay que complicar nada, lo decís de una y se entendió. Y no era tan o sea, vamos complejo. A arrancar a las 10 de la noche. Sí. Perfecto. A partir del lunes 2 de marzo. Bien, veo que también estás informado. ¿Y qué pasa si pasamos a los jueves? No va a pasar nada. Seguimos a las 10 de la noche. Sí. Perfecto, no, simplemente saberlo. Bueno, calculo que sí. Sí, sí. Ya está Reinaudo y Argañarás allí en los estudios. Ariel está nada más. Reinaudo no llegó. Bueno, pero vamos a tener concierto, concierto en vivo de Fractura Expuesta. Atención, y a medida que vaya pasando los días, vamos a contarle algunas novedades también que vamos a tener. Precisamente a partir del lunes 2 de marzo, que va a ser el nuevo horario del programa. Por lo pronto, basta de hablar música. Lucero del alba, un mate amargo le calentó el alma, limpió su fierro silbando bajito, echó un vistazo con ojo distinto, quiso llevarse esa postal, acariciándole el pelo, en silencio miró a su mujer y pensó, volver en algún sueño. Cuando el sol se trepó a la pared, enfiló hacia la puerta y se fue. Se lo llevó un viento del sur y su sombra lo pudo seguir. Se marchitó el cielo azul, testigo mudo de su final. Esperó y esperó su regreso. Le dijeron que no volvería, pero su corazón no entendía. Nunca domó su soledad, nunca buscó algún consuelo. Y en una noche de estrellas, ella partió tras su huella. Se la llevó un viento del sur, ni su sombra la pudo seguir. Se marchitó el cielo azul, testigo mudo de su final. Thank you. escuchamos Viento Sur, una composición de Ángel Pulice, interpretado por Pulice y Vincenzo Quinteto. Si Dios quiere, hoy está en el Fractura Expuesta en vivo el dúo Reinaudo Argañarás. La semana que viene es muy probable que si nada falla, si no se quiebra un músico un dedo, si no se cae una cantante en la vereda. Y si confirman a tiempo, Ángel Pulice y Ruth de Vincenzo, porque hay que decir Vincenzo. Sí. Vincenzo Quinteto. Muy bien, la semana que viene, adelante. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:48 en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 25 grados, 5 décimas. Títulos. Nuevo ataque del Comando Amargura y tango japonés. El Comando Amargura vuelve a la violencia. Luego de 2 meses de tregua por vacaciones, el violento Comando Amargura volvió a atacar en la explanada del shopping del Abasto. Fue este sábado en un combate cuerpo a cuerpo contra miembros de esa hermosa creación de Dios y de la productora de contenidos televisivos Endemol, denominados la Tribu Urbana de los Floggers. La facción más radicalizada del Comando Amargura, conocidos como el grupo Peluca Naranja, famosos por fumarse el bandoneón blanco de Rubén Juárez, coparon el Abasto, agredieron a Cumbio y dejaron pintadas donde exigen la autonomía del barrio donde vivió Carlos Gardel para fundar un país libre de nabos. En declaraciones exclusivas, Cumbio relató el incidente. Vino un boludo de naranja con una barrita y me entró a bardear, no sé, me quería pegar. Y bueno, yo también le pegué y así, no sé, se me hacía el malo, me vino a pegar y se metió todo el mundo. ¿Por qué? ¿Diciéndote qué cosa? ¿Qué motivo? Gorda de mierda esa que está en la tele, no sé qué. Entonces yo lo regalé. Yo no, tipo, no suelo saltar así ni defenderme, pero me quiso pegar y obviamente que se la voy a devolver. ¿A partir de ahí qué pasó? Salió corriendo como un maricón y yo me quedé la gorra, así que cuando la quiera venir a buscar, que la venga a buscar, le voy a dar. Finalmente, esta tarde, el Comando Amargura aclaró a la opinión pública que el gorrito ese se llama Fungi, que ningún miembro de la Amargura corrió ni correrá, ya que son, con esta humedad, el reuma los liquida, y que finalmente volverán al shopping para echar a los floggers del barrio e instaurar la paz social y el socialismo gardeliano. ¡Ay, conmoción! Obligan a Guillermo Fernández a vestirse de geisha para cantar en Japón. Tras duras negociaciones con diplomáticos orientales, el cantor de tangos Guillermo Fernández brindó ayer un recital en Kioto, Japón, vestido totalmente de geisha. Según explicó su representante, la férrea normativa japonesa obliga a todos los artistas extranjeros de cualquier sexo a usar ropa tradicional del lugar y a comportarse como un verdadero nativo. Sin otro remedio, Fernández no solo se vistió de geisha para cantar, sino que además tuvo que practicar ikebana y entrenarse en la ejecución del yakuhachi, flauta de bambú que las geishas tocan en forma regular. Hay conversaciones entre las embajadas. 22:50 en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico anticipa un día soleado con mucho calor. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Carlos Aureliano Gardel. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo. Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Fractura Expuesta. Radio Tango. Lunfardo inquieto, lenguaje incompleto. Ay, pobre, pero ¿para qué le voy a vender algo si así desnudo quedás? ¡Re genial! Más que ropa yo te vendería un corpiño para ahora. Ay, pero lo que pasa es que con este físico, no sé qué talle tendrá, ¿no sabes? Rambo al lado tuyo es una lombriz. Ya te busco algo, tarado. Fractura Expuesta, la lengua urbana en constante transformación. Continuamos en Fractura Expuesta. Nuestras vías de comunicación son el 4 3 4382-9327. 4382-9327 para dejar mensajes en el contestador automático. Y si no tenemos también, el contestador anda más o menos, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Y si no tenemos también dos alternativas, que son, una es el correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y el mensajero instantáneo para que conversen con nosotros vía ese mecanismo es fracturaalaire@hotmail.com. Ahí nos agregan como contacto. Si están escuchando a través de internet, es mucho más fácil. Se pueden comunicar con nosotros en vivo y en directo a través del Messenger. Nos agregan como contacto a fracturaalaire@hotmail.com. Ya están templando las guitarras el dúo Reinaldo Argañarás. En instantes vamos a tener el concierto en vivo Fractura Expuesta. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Antes de irnos de vacaciones, de que Fractura Expuesta pase a sus programas especiales, vino gente de China Cruel, estuvo presente, y nosotros nos referimos a la cantante China Cruel en términos más o menos parecidos, o comparándola básicamente con Gustavo Cerati. ¿Por qué? Porque bueno, se abrió de Soda Stereo, hizo su carrera solista y la rompe. En este caso, China Cruel tiene una cantante, Viviana Escarlaza, que a su vez prepara, tiene su carrera solista, porque ella no empezó a cantar con China Cruel, pero particularmente, y por eso le vamos a hacer esta nota, está liderando, organizando, gestionando, llevando adelante y convocando también, exactamente, el Jam de Tango. Viviana Escarlaza, Maximiliano Jorge Senchio y Germán Alfredo Marcos, te saludamos desde Fractura Expuesta, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bárbaro. ¿Vos cómo estás? Todo bien, muy bien. Escucho raro porque vos es que estaba escuchando la radio por internet y hay como un delay, ¿viste? Habitualmente sucede eso con la radio por internet. Es lógico. Entonces tengo así como una reverb de unos 2 segundos. Más apague si quiere internet y nos escucha por el teléfono, o si no, soporte el delay. No, por el teléfono, porque claro. Mira, tengo que subir una escalera y eso, la verdad, te digo que a esta edad ya... Viviana, permitime decirte lo siguiente. Apagá la radio y escuchanos por el retorno. ¿Estamos? Sí. Bueno, escúchame una cosita. ¿Nos puedes contar a todos nosotros, inclusive Maxi, qué es el Jam de Tango? ¿Qué es el Jam de Tango? Mira, el Jam de Tango es una reunión, digamos, de músicos. Convocamos a todos los músicos a que vengan a tocar. ¿Por qué Jam y no Peña y todas esas cosas? Porque por ahí la onda es que se venga un poco a improvisar, ¿no? Nos han dicho que por ahí en el jazz eso se puede hacer y en el tango no es tan habitual, y que si nos ponemos a tocar sur, que bueno, que no es lo mismo que una jam de jazz donde se toca libremente. Pero la verdad es que es un poco la idea, o sea, que salga lo que Dios quiera, digamos, ¿no? La idea no es que uno venga a hacer lo que ya sabe hacer, sino que, bueno, que alguien tire un tema y se arme con los instrumentos que haya. Suelen desfilar varios cantantes que no son necesariamente amateurs, por ejemplo... Bueno, personalidades, para Fractura Expuesta son personalidades como Cucuza Castielo, Analía Sirio, Fernando Viter, Juan Serén, en fin. Ellos acuden habitualmente a los martes, y por supuesto vos, Viviana. Sí. Lo que pasa es que, bueno, viste cómo es, ¿no? Dios los cría y el viento los amontona. Han venido también Reinaudo, Argañarás, que los tenés por ahí. Pablo Mota, que está organizando la jam conmigo, Marilina Mozzoni, Jacqueline Cibó, bueno, Catito Luna, o sea, Diego Cuitco, están todos, digamos, echamos los fideos. ¿Qué pasa, Viviana, entonces, en estas sesiones de tango, en esta jam de tango? Mira, lo que pasa... ¿Cómo se podría definir? Y se define como que nos juntamos a tocar, por ejemplo, qué sé yo, el otro día uno de los chicos que viene siempre trajo un charango, por ejemplo, y dijimos, bueno, sale el tango con charango. Y salió. Bien. Salió el tango con una formación con trabajo, charango, armónica. Después, bueno, tuvimos el placer inmenso que venga Néstor Acuña, grande acordeonista de nuestro país y que venía de grabar con Lola Barrios Espósito, una cantante amiga que venían del estudio de grabar el disco y cayó en el empujón y bueno, y no lo íbamos a desperdiciar a Néstor Acuña y salió Nocturna con acordeón, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por eso es una jam y no, digamos, un número atrás del otro que se sucede, uh-huh. Que es lo que estamos buscando, o sea, que vengan todos y que toquen y que... Y que la gente pueda participar también, el que quiere se puede sumar. Sí, sí, sí, sí, la idea es que vengan, que traigan el instrumento, por ahí a lo único que alentamos, y esto lo digo como cantante y haciendo así también una autocrítica a los cantantes, es que no se sientan mal por ahí los cantantes que vienen con pistas y les decimos que no. Claro. No es mala onda, la verdad es que no hay mala onda, lo que pasa es que no es el espíritu de juntarse a tocar. Claro. Digamos, ¿no? O sea, por ahí hay un, qué sé yo, bueno, hay una armónica y bueno, sale con armónica. Bien. pero no con pistas. Ahí me parece dos puntos esenciales que tenemos que remarcar de esto que es la jam de tango. Primero, que es un espacio para artistas de tango, cosa que no sucede habitualmente. Y segundo, me parece que actúa como un lugar de exploración y una especie de laboratorio tanguero que no es tan habitual, ¿eh? Espontáneo, genuino. Claro. Esa, la verdad es que esto que estás diciendo vos es lo único que nos alentó a ponerle jam y a no ponerle peña. O sea, que los músicos nos juntemos a tocar, que sea un espacio de exploración y de conocimiento, porque muchos cantantes están laburando con pistas y entonces queremos por ahí que laburen con músicos, que no laburen con pistas. Está muy bien, y es un lugar de conocimiento también para, claro, los cantantes, con los músicos. Esto que cuesta tanto a veces para un cantante, conseguir músicos. Totalmente, y bueno, y como digo, mucho los mails, ¿no? Las cantantes salimos con músicos, así que bueno, las chicas que estamos solas también vamos a la jam ahí a ver qué hay. Van a levantar. O con fobatos también pueden salir. La jam de tango es en el Empujón del Diablo, Ángel Carranza, 1969, los martes a las 10 de la noche, la entrada es gratuita. Todos los martes. Todos los martes. Todos los martes. Sí, bueno, estamos todos los martes. Bueno, Viviana, te agradecemos la comunicación telefónica y lo que le decimos a la gente es que sí, cuando termina el jam de tango, suben todos los músicos y cantan un tango todos juntos arriba del escenario. Y no se pone. Gracias, Viviana. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Bueno, pasa el tango aquí en el presente, pasa por Fractura Expuesta. En el barrio ya me han dado y yo siempre les contesto: ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. No te duermas. Quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta. Energizante radial.